Hola, me llamo Jorge. Tengo. Tiene 5 años. Mi jardín se llama. Elena Lun. Me gusta. ¿Qué te gusta? Tiene volar cometa. ¿Tu mascota? ¿Qué es lo que es? Tiene un perrito y un hunter. ¿Cómo se llama? Tiene Luli y Pequito. ¿La Luli y él? Y mi hijo se llama Pequito. ¿Vives en? En Puerto Varín. En el Chiloé. Chiloé. ¿De qué país? En el Chile.